A ver, vos dime qué opinás. Yo opino, yo que no juego rol, opino. Vos sí jugaste rol. Pero de joven. Pero, por ejemplo, ¿Jugabas juegos que querías jugar? Contanos qué personaje querías jugar cuando jugabas. Yo tenía un guerrero enano que fabricaba sombreros usando las pieles de los monstruos que matábamos. Y hacía sombreros y los coleccionaba. Hasta que de pronto mi máster, que era mi novio en ese momento, decidió que como yo no tenía los skills necesarios para hacer sombreros, se me iban a pudrir todos los sombreros y guantes que había hecho en todas las aventuras. Eso parece un macanudo. Eso parece tu máxima de que máster que regala, máster que galga. Cuando el máster te regala por un lado. Claro, porque el máster te permitió hacer los sombreros sin skill. Que es claramente desbalanceado. No me lo permitió, yo me empecé a copar con esa idea de hacer sombreros. No, pero sombreros es muy común eso de que el máster te deja hacer algo, después se da cuenta el rato de que es re desbalanceado, como por ejemplo hacer sombreros. Hacer sombreros es una de las atrocidades más grandes. Porque los sombreros, pero los sombreros yo no, yo no molestaba a nadie con esos sombreros. No, puedes currar porque de pronto te puedes proteger del sol. ¿Cuántas monedas de oro saldría un sombrero si hubiera un sombrero en la lista de ítems? 1000 monedas. Pero... Y depende de cuán útil sea. Porque desbalancea. Claro, pues de pronto no tenés que hacer tirás contra el sol. No, lo que pasa es que bajar para el desierto con el sombrero. Yo no tengo la hoja de ese personaje, pero yo los tenía atrás dibujados y todo, y era lindo porque tenía como un sombrero de... ¿Qué sombrero hiciste? No, gorrito, pero la cosa es que uno era de no sé, poner ese dragón, por decir una boludez. Pero por ejemplo, si matabas un bicho con tentáculos, el sombrero tenía tentáculos. Claro. La idea, o sea, no era la piel nada más. No. Y te daba un +2 de intimidación contra... No me daba nada, yo no jodía a nadie con esos sombreros. Pero me los pudrió de maldito nomás. Pero vos ya estás queriendo Power Rangers. Yo quiero sumergirme en la estética del sombrero hecho con piel de troll. Y guantes también. ¿Se regeneraba el sombrero con piel de troll? No sé, no me acuerdo. Tanto. ¿No había pieles que te costaba más hilar? No era tan... Porque debe ser jodido, por ejemplo, despellejar un troll. Lo cortás así, se regenera. Decís la pucha. El sombrero de Beholder tiene un cono de antimagia adelante. O tal vez es para abajo y no puedes hacer magia. Pero nunca me dijo, me tendría. ¿Qué sé yo? El máster te puede decir, no puedes hacer sombrero. No tenés las habilidades, tenés que aprenderlas. Y tal vez en algún viaje yo puedo buscar a alguien que me enseñe. Pero no me lo dijo. Me dejó hacer los sombreros y después me los sacó. Vamos al reino de la moda. Y aprendes a hacer sombreros. Y ahí me di cuenta que en realidad el rol no me gustaba. Y que cuando no te dejan hacer sombreros, ¿qué juego te puede gustar? O sea que el rol perdió una jugadora por no dejaron hacer sombreros. Bueno, pero teníamos una pregunta originalmente. Ah, la pregunta era... Me olvidé. Que, por ejemplo, uno se logra realizar en algunos momentos de la vida porque encuentra un espacio donde puede hacer algo que le cause placer. Puede ser jugar al tenis, bailar tango. Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Porque si el rol servía para algo, especialmente más que otras cosas. O que era más terapéutico que otras cosas, ¿no? Porque eso es lo que están diciendo. Sí, en algún punto, sí. Yo digo que uno resulta terapéutico o placentero o copado y lo hace crecer como persona, una actividad que le guste. Si encuentra gente con quien compartirla, más, porque encontrás gente que te gusta lo mismo que vos. Entonces... Además, a veces depende de con qué gente, es si resulta terapéutico o divertido. Entonces, este segmento está sonando como un programa de autoayuda de radio. Es que el rol tiene mucha autoayuda. Es muy boomy. Es muy boomy. La llamamos a Dina y se pudrió todo. Bueno, no, ya no importa, después lo borran, pero... Está muy... Entonces, muy Luisa Delfino. El rol es el podcast que yo quería hacer y Rick no me dejaba. Bueno, no, entonces... Yo quiero que la gente aprenda. No, pero pará, porque llega un punto lo que voy a decir. No, pero... La cosa pero es, cualquier cosa sirve igual. No hay que llegar a un punto, Bueno. Hay que hacer chistes así graciosos. Cualquier actividad puede ser igual de beneficiosa si tiene esas características. Chistes pero de caquita. También, tanto. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas personas que no tienen las capacidades características o de esencia para participar en casi ninguna actividad social de ningún tipo. Pero sí pueden jugar al rol. Entonces, para esas personas, el rol resulta terapéutico y maravilloso porque es algo que pueden hacer y un mundo en el que pueden encajar. Me encantó igual el subtexto de lo que dijo. Gira los dados. Este segmento está auspiciado por Juancito Caminante. Juan, el caminante con una etiqueta... No sé igual porque tengo así la timidez de decir el nombre, porque por ahí si digo el nombre, me mandan una carta legal para que elimine del podcast el nombre. Y si tengo suerte, la carta viene con una botellita. Una remera. Una remera de... Una remera. Me conformo remera? Con poco. ¿Tienes remeras esto? Y de gorra de tener. ¿Gorras? Gorras y Fórmula 1. Una galera. Seguro. La galera de Johnny Walker. Opa, dije el nombre. Bueno. Sí, hay bebidas que piden sofisticación. Y para tema sofisticado, ¿qué tenemos hoy? Hoy te tengo un tema buenísimo. ¿Pero es sofisticado, sofisticado? El tema de hoy se llama, mira, te voy a decir el nombre. A ver. El rol y la autoayuda. El rol y la autoayuda. Sí, o rol y autoayuda, para hacerlo más fácil. ¿Pero no son como dos libros diferentes, los libros de rol y los libros de autoayuda? Sí. ¿Y cómo se mezcla? Esa es una similitud, por ejemplo. Es que, ¿qué, por ejemplo, el juego en el setting de Coelho? Me estás llevando a un lugar que... No querías. A un lugar que no quería ir, mi mente. Saco un... Tengo que volver a mi lugar feliz. ¿Pero vos qué decís? ¿De mezclar juegos de rol con libros de autoayuda? ¿O? No, yo digo que pensemos, hablemos, debatamos, hagamos brainstorming. Ajá. Respecto al rol y la autoayuda. Por ejemplo, empecemos por ahí. ¿Por qué lado lo relacionas tú? La autoayuda es el hermano... ¿Puedo decir mogólico? No, el hermano menor, sí. El hermano menor de la psicología. Claro. Es el hijo no reconocido, el hijo bastardo. Bueno, el rol y bastardo, la psicología, bastardo, decir, el rol y la psicología tienen mucho que ver. Eso de jugar rol para... Viste que los psicólogos hacen esa cosa de... Bueno, vos ponete en el lugar del otro, el otro se pone en el lugar de vos. Claro, pero vos caes en... Sí, está la actividad... Que o sea, el rol tiene algo que ver con psicoanálisis. Los psicólogos hacen una actividad que supuestamente es como un juego de rol. Claro. Pero no. Sin miniaturas ni reglamento. Vos vas al psicólogo y le decís, ay, como estoy haciendo el rol, traje los dados. No. Y tenés garantizado, o sea, el psicólogo abre la agenda. Y dice, ok, por un año vos estás acá, fijo. Entonces, tenemos que el rol se relaciona con la psicología, que la autoayuda... Pero no el juego, o sea, sí. ¿Vos por qué lado los relacionas? No, digo, esa es la primera relación. Que, sí. Que los psicólogos tienen algo que es como un juego de rol. Sí. Mostrame dónde te tocó en el muñeco. Claro. ¿Dónde tirarías un dado? Ajá. ¿Qué? Ese no lo entendí. Yo tampoco, pero yo sugiero. Bueno. La gente imagina. Y... La autoayuda está relacionada con la psicología porque es así la oveja negra de la familia. Ajá. De la familia mental. Pero, ¿cómo se relaciona entonces? O sea, ¿por qué lado se tocan el rol y la autoayuda? No me queda claro todavía. Bueno, está esa idea loca que tiene la gente de que jugar rol te hace mejor persona, más inteligente. Como que el rol te ayuda a la más auto, creativo. Te ayuda al auto, ayuda. Sí, te ayuda a vos mismo, te ayuda jugando al rol. La verdad, hay mucha gente que dice, no, por el show, gracias al rol, ahora tengo minitas. Soy mucho más creativo que el promedio de la gente. Sí, que por jugar rol sos más inteligente. ¿Cuál es la creatividad promedio? Prender la tele. Yo no sé cómo se mide la creatividad. O sea, no creo que haya una medida de... Ah, tenés tantos Watsons de creatividad. Tenés más dos. De creatividad, claro, no. Qué raro que no hay skill de creatividad, ¿no? Menos mal que no hay skill de creatividad. O atributo. Debe haber algún juego indie. Sí. Están tan en boga los juegos indie. Es repistola, ¿no? Jugar. ¿Qué son los que se hacen en Indianapolis? No, malísimo. ¿Qué ¿Pero qué es indie? Independiente. Pero decir independiente no es cool. Porque, no. Tenés que decir, yo juego juegos indie. Ah, está bien. Y es repistola, porque cualquier boludo juega D&D tercera. Pero, ¿quién juega? No sé. Es como el cine. Dogs in the Vineyard. Es como el cine que hay gente que cree que porque es independiente es mejor. No. Pero es peor, porque si es independiente lo vas a ver al Village. O lo mirás por ISAT. Sí. Pero los juegos indie... No. Eso, ni siquiera... Tenés que decir, buscar en el último orejón del tarro. Claro, ni siquiera están en Google. son juegos que un día navegando tipeaste mal y caíste en la página de un juego independiente. Y ahí sos realmente banana. Lo jugaste solo vos. Y es el mejor juego. Tiene creatividad. Creatividad es uno de los atributos. Creatividad, longitud del pelo, reflejos. Pero todo esto venía por el rol de autoayuda. Claro. No sé cómo. Como que el rol te evoluciona. Te permite convertirte en Raichu cuando eras un simple Pikachu. Eso lo aprendí el otro día. ¿Qué aprendiste de Pokémon? Que Pikachu evoluciona y se convierte en Raichu. ¿Y qué hace Raichu? Es un Pikachu más grosso. ¿Pikachu que tira? ¿Un Lightning con la cola? Un Lightning Bolt. Y Raichu tira un Meteor Swarm eléctrico. Ah. Pero claro. no entiendo por qué Pikachu no evoluciona a Raichu. O sea, si en el fondo Pikachu no quiere evolucionar a Raichu, ¿por qué se considera que Raichu es una evolución de Pikachu? Qué tema jodido que tiraste. Sí. Anoche me costó dormir pensando en eso. No, ¿por qué vas a querer? Claro, si vos no te querés convertir en algo y terminás en eso. Después no es porque que... nadie quiere que Pikachu se convierta en algo mejor. Ni él quiere. Entonces, algo mejor no es realmente mejor. Pero yo diría que es peor incluso. El mutante tiene eso de... Te convertís en algo que no sabías que se podía hacer ni nada. En Final Fantasy los... Ah, no eran mutantes, eran monstruos. ¿Los Pokémon son mutantes? No, son monstruos. Son monstruos. Pokémon quiere decir Pocket Monster. Monstruo de bolsillo. Sí. Y en Final Fantasy los monstruos comían la carne de un monstruo y se convertían en otro monstruo distinto. Qué jodido. Sí. Pero es un buen concepto para un juego de rol indie. Claro, tal vez las vacas antes comían humanos. No, en el modelo Final Fantasy, si vos sos una vaca y te comes a un humano, te convertís, por ejemplo, en un koala. ¡Apa! Pero un koala que come un humano se convierte en camello. Y el camello que come una vaca se convierte en panda. Era un juego muy bueno. Más que indie, es un juego fumata. Sí, pero estaría para un juego de rol indie. Sos un monstruo, tenés una raza, tenés creatividad. Pero básicamente, jugar eso no te haría más creativo a vos. Ni mejor persona, ni más evolucionada. O sí. Me dijeron que en Brasil se hacen simposios de rol y educación. ¿Qué información tenés? De eso no conozco mucho, pero sí mucha gente que cree que se puede enseñar a los chicos. ¿Por qué no hacemos un móvil? Hagamos un móvil, mira, vamos con la magia de la teledifusión, vamos a hacer un móvil, vamos a viajar hasta... Vamos a internet. Vamos a internet, por eso es un móvil a internet, porque no tenemos el cable lo suficientemente largo para llegar. Como el noticiero del 13, que había un cronista que estaba en internet. ¿Te acordás de eso? No. Un chabón que decía, hola. No, pero ojo, Max Headroom estaba en internet. Pero él posta estaba en internet. Este es un caso que viene atrás, una proyección de internet. Nuestro público es muy joven. Vos que nos estás escuchando, sos muy joven. Por ahí no sabes lo que es Max Headroom. Max Headroom era un periodista... regroso del grupo Clarín, que se chocaba contra una barrera de alta tensión o algo así y se metía dentro de internet. Tenía como un ego, su subconsciente se convertía en un... Que era una cara, una cabeza de él. Claro, era como un Pokémon, un Bonzi Buddy, como un spyware era. Y claro, está en todos los televisores. Por el mundo de Max Headroom estaba lleno de televisores. En controlaba la televisación. Bueno, ya estamos, llegamos a Google. ¡Upa! Y acá escuchamos la música de Google. Está buena. ¿Viste? Es la típica música que se prende cuando entras en Google. Sí, bueno, sí. Vamos a buscar... rol y educación. ¿Y qué podemos llegar a encontrar con esto? Y la idea es que lleguemos a... algo interesante. Sí. No, pero no llegué a donde quería. Vamos a poner... Y poner Brasil. Simposio de rol y educación. Y si lo supiera escribir en brasilero, estaríamos donde quiero llegar. Y sería mejor en portugués. ¿Cómo se dice simposio? Yo creo que simposio en portugués se dice simposio. De rol y educação. No, me parece que tampoco. Ah, sí, educasado es educasado. Sí, sí, educasado está bien escrito. Vamos a sacar simposio, vamos a dejar rol y educasado. ¿Sabes qué? Chocotirole. Creo que puedo decir con confianza que en Google no hay nada de rol de educación. Por ahí Google... ¿Está en contra de la educación y el rol? Por ahí Google sabe algo que nosotros no. Y es que ¿qué sabía? Y que el rol en realidad no tiene un fin educativo. Por eso nos desalienta en esta búsqueda. A ver, aquí encontramos... Fui directo a la fuente, puse rol educación Gorge sí. en Google y ahí sí. llegás al lugar correcto, que es un thread que creó en el foro de rol Gorge, que dice, me voy a Sao Paulo al simposio de rol y educación. Y acá nos pone claramente el link. Link que ahora no. Server not found, claro, con razón. Simposiorpg.com.br. No anda. Nos quiere andar. ¿Qué nos dice esto del estado del rol y de educación? Porque el estado de la educación ya de por sí es... Que venció. Es un desastre. Y el se estado, apagó. El estado del rol también es lastimero. Ah, mira, acá encontramos otra página. Que nos linkeó, vamos a decir quién nos linkeó la página. Porque como no nos mandan cartas... No, ¿viste que poco que nos escriben? La gente no nos escribe. El único que nos escribió hasta ahora fue Zulgian para quejarse de que hablamos mal del... ¿cómo se llama? Del old school. Sí. En el jodita. Podcast anterior. Sí, de una jodita que hicimos con... O en el próximo. No sé. No, sé porque estos podcasts son atemporales. Son así como no lineales, como las películas de Tarantino. Y las buenas aventuras. ¿Y ese chiste ya lo hice o lo voy a hacer? Yo también dije algo del futuro, del pasado, que nunca sabré. Bueno, acá hay una persona que nos linkeó esto que se llama Rafael Carneiro Vázquez. Que creo que era organizador o algo. Tenía algún pito bueno, tocaba. Y acá llegamos a su página que se llama... Ludus Culturalis. Es como un latín portugués. Claro, y es quiere hacer del rol cultural que ojalá se nos dé. No se puede leer mucho porque está todo en un idioma raro que yo identifico como portugués. Acá, por ejemplo, Vivian Morgato nos dice, ella es del Colegio Sagrado Corazado de Jesús, Escuela Comunitaria de Campinas. Y es muy loco, ¿no? Que no solo se usa el rol en la educación, sino que encima el que lo usa es católico de un colegio. Cierto, tantas veces que se asoció el rol al satanismo. Claro, es la asociación, uno pensaría que en realidad los colegios donde se enseña el rol son colegios satánicos, claro. No católicos. Sí, es como una materia del típico colegio satánico. Yo creería que es así, ni siquiera una optativa, programa especial, no, es una de las básicas. Heavy metal. Insultos. Y rol. Y rol. Bueno, esta Vivian Morgato de un posible colegio satánico brasilero, ella dice que es Colegio Sagrado Corazado de Jesús, dice, utilizo ORPG como instrumento pedagógico, quiere decir que utiliza los juegos de rol como instrumento pedagógico, a aproximadamente 4 años, o sea, hace 4 años. Dentro de sala de aula, en el aula, siempre trabajo con alumnos narradores que elaboran aventuras a partir de las aulas dadas, que bueno, los másteres son los alumnos. Donde claro. Utilizamos diferentes estrategias mediáticas, como aula expositiva, textos, filmes, músicas, juegos variados, grabaturas, etc. O sea, básicamente un rol no machaquero, un rol narrativo y multimedia. Epa. Los demás alumnos de equipo elaboran sus personajes de forma históricamente datada, como los límites de características interesantes en un momento histórico. Y ahí está, ya nos dieron claro, la... Mostrar ahí la chat. Ahí ya está, claro, ahí ya la acabo. Creo que podemos volver... Volver a estudios centrales. A estudios centrales. Porque acá llegamos, que cuando se trata de mostrar el valor educativo del rol, siempre se cae en eso del contacto con la historia. Ah, y el chico aprende de historia. Claro, porque encima, en general, a nivel reconstrucción histórica, los reglamentos hacen agua. Además, aunque juegues un juego posta, ¿no? Supongamos que jugás, agarrás, no sé, el juego más fiel históricamente a la Edad Media, con un máster que sea profesor erudito de la Edad Media, tanto como puede ser un máster. Sí, como ahí puede combinar las dos profesiones. Pero bueno... Supongamos que estás jugando, no, D&D, estás jugando GURPS medieval o un juego indie que es re didáctico. Sí. Entonces decís, vamos a jugar rol porque quiero aprender algo. Quiero aprender más de historia. Bueno, están en un camino, te describe un camino medieval a la perfección. Sí, lo cual la gente escuchó un tercio. Dicen, bueno, hay una taberna a la distancia. Momento de borrachera a la taberna. Pelea, trifulca la taberna, uno que dice, ah, yo me mucha pelea, ¿no? Porque acordate que decía que... Yo me fijo, me siento en la mesa a jugar las cartas, apuesto. Y bueno, después de la escena de taberna viene algún tipo, te contrata para alguna boludez, que si es un juego realista no puede ser demasiado excitante. Claro. Probablemente te están haciendo alguna cama, van a asesinar a algún noble y te van a echar la culpa. Todo con perfecto detalle. Histórico. Claro, te describen los ladrillos de Uy, la maté a Enrique taberna. III. Te describen los ladrillos de la taberna y la perfecta descripción de cómo se hacían los ladrillos en esa época. ¿Y qué pasó ya? 3 horas de juego. ¿Vos sentás 3 horas con un libro de la Edad Media? ¿Y cuánto más aprendiste? Mucho 300 más. veces más. Sí, es como los documentales, que están una hora para decirte que el pesito en Pescarmona come, ovula, deja los huevitos río arriba, baja y se los morfa un Yo oso. creo que es la culpa de la gente que acumula datos al pedo, como el DR del Horn Devil, o cuáles son las resistencias a energía de los Claro. Ah, como vampiros. esos jugadores obsesivos que salen en el Monster Manual No, para... obsesivos no, pero cualquiera acumula conocimiento al pedo al jugar a juegos de rol. Entonces, si todo este Sí. conocimiento al pedo que memoricé, tipo el AC de una full plate, o por qué Lo necesito. dedicarás en algo un poquito Claro. más. Dice, nada, mira, si jugáramos un juego realista, toda esta memoria que estamos gastando en boludeces, La la estaríamos usaríamos. aplicando en algo bueno. Pero no funciona así la No funciona vida. así, porque uno es como que. Tal vez lo que tenemos son como dos tipos de memoria: la cual podemos guardar cosas útiles y la que podemos guardar pelotudeces, que es mucho más grande, ¿no? Sí, y es Entonces. la que más tiempo de nuestra vida está activa. Claro. Entonces, cuando jugás rol, ahí tenés bocha de lugar para guardar cosas. Sí, yo creo que es la culpa que empuja a la gente a esa mentira de que el rol puede servir para aprender historia. Además, básicamente en el rol, juegues el juego que juegues, Aparte, ya si tenés magia, fue. Ninguna terminás historia. cascándote unos contra otros. Que sí, es algo que pasaba en la historia, Eso pasa. pero supongamos que jugamos un juego de la conquista de América. Sí. ¿Qué vas a jugar? ¿Conquistadores cascando indios? ¿Indios morfándose conquistadores? ¿Qué carajo vas a jugar? Yo me ¿Es llevo realista bien. eso? No sé qué jugaría yo en la Edad Media. Tal vez me ponga a cazar dragones que no existieron. Jugaría un caballero loco peleando contra molinos. No parece muy histórico, aunque alguien Me escribió algo parecido. haces recordar Odisea Burbujas. ¿Odiseas burbujas? ¿Qué es ¿Te acordás de eso? Odisea Burbujas? No. Vos te la escucha que sos pequeñito. Tampoco sabes de qué te hablo. Odisea Burbujas era un programa infantil mexicano. Algo me estoy acordando, ¿eh? Que estaba el ratón Mimosín. Mafafa Mosquito, que era una especie de mujer lagarto. Y el villano se llamaba Coloco. Bueno, y tenían, hasta donde recuerdo, tenían dos máquinas. La máquina que te permitía viajar en el tiempo y la máquina que te permitía viajar a cualquier cuento o historia. Ajá. Le cargaban un libro, por ejemplo El Quijote, y viajaban ahí a donde vos querés viajar con tu imaginación. Qué loco. Claro, pero en el fondo es la misma cosa. Creo que no puedes aprender ni historia ni de libros tampoco. Igual está todo encerrado en un programa que es una gran fruteada. ¿Qué cosa? Y eso, que metes un libro, viajás, cualquiera. Claro, pero es análogo a lo que pasa en el rol. Vos en el rol podés viajar a la historia o viajar a la ficción, Ah, que son las dos sí. grandes fuentes de inspiración de todo juego. Sí. Pero en cualquiera de los dos casos, Es que ya si viajás una historia. es el valor didáctico de ver a los Teletubbies. Sí, de leer Y la hasta ahí creo que canción. es un poco menos incluso. Así que, ¿por qué no decimos basta a esta mentira? Basta a esta mentira de pensar en el rol como una actividad más trascendental. No, no se puede aprender nada con el rol, o sea, salvo datos completamente inútiles y banales. El desarrollo personal y el rol es como No, pedirle no. desarrollo personal porque jugás a la general o al truco. No, nadie espera. No, yo después de jugar el texto y con la estratega me inscribo en la escuela militar. No, No. no, no. No te hace mejor nada. Creo que tiene que ver con la culpa del rolero. Sabes que sí, ¿no? Sabes que es. O Es sea, la como estoy culpa. boludeando, pero. ¿Estoy boludeando cuánto? 6 horas, una sesión de Claro, porque rol. vos jugás al truco. ¿Cuánto tiempo estás? ¿Una hora? Claro, Con el texto te qué podés culpa llegar a podés tener zarpar. de haber pasado un rato con los amigos bajo el sol después de un Que asado? encima, claro, después del asado, el picnic, ahí te jugás unas Pero cartas. el rol es. Bueno, ya El comimos rol el es. asado. Chicos, ya comimos el asado. Vamos bajo techo a encerrarnos después del rol. ¿Cómo no vas a sentir culpa con eso? Claro, aparte te pasas toda una tarde, Pero hay que una hacerse noche. cargo. Hacete hombre, si no, flaco. Hay que hacerse cargo de que es viernes a la noche y no saliste una mierda. Estás ahí tirando dados, pretendiendo que ese cacho de plástico. Es una especie de forma idealizada tuya. Qué O duro. sea, tu mejor voz es ese pedazo de plástico pintado.